Subcomisario Bárbara Agüero de la Brigada Homicidios Osorno. En horas de la tarde, personal de turno de esta brigada especializada recibió el llamado de la fiscal Ana María Díaz Romero, quien solicitó la concurrencia inmediata al sector de Chahuilco, por cuanto un residente del sector, al momento de la tarde en que se encontraba pescando, observó en la ladera de un estero osamentas humanas. Bueno, se toma obviamente el procedimiento de rigor conforme a nuestros protocolos científico-técnicos como policía de investigaciones. Se concurrió hasta el lugar, se trabajó en el sitio del suceso, se realizaron diversos empadronamientos y por supuesto se levantó este importante hallazgo. Se espera el trabajo científico-técnico de la policía de investigaciones de la mano con estamentos como el Servicio Médico Legal y Fiscalía para poder determinar la identidad de estas osamentas, previo a un trabajo de análisis y cotejo que se tiene que realizar respecto a datos de presuntas desgracias que se manejan a través de nuestra policía, lo que es material de investigación aún.